volviera a nacer, jamás me volvería a enamorar. De ninguna mujer había de creer, porque todas las mujeres son igual. Me enamoré de esa linda mujer, muy confiado le entregué todo mi amor, sin saber lo que iba a suceder, que iba a llorar y llorar por ese amor. Ella decía, decía que me quería, que me adoraba con todo el corazón, y yo creído en sus falsas mentiras, muy confiado le entregué mi corazón. Ella es casada, pertenece a otro hombre, la muy ingrata engañó a mi corazón. Ahora sufro por su maldito engaño, ahora sufro esta cruel decepción. Ay, amor, pero algún día lo vas a pagar. Esa mujer me destrozó mi alma y mi sincero corazón. Tiembla de dolor por el golpe que me dio ese ingrato amor. Me enamoré de esa linda mujer, muy confiado le entregué todo mi amor, sin saber lo que iba a suceder, que iba a llorar y llorar por ese amor. Ella decía, decía que me quería, que me adoraba con todo el corazón, y yo creído en sus falsas mentiras, muy confiado le entregué mi corazón. Ella es casada, pertenece a otro hombre, la muy ingrata engañó a mi corazón. Ahora sufro por su maldito engaño, ahora sufro esta cruel decepción. Ahora sufro por su maldito engaño, ahora sufro esta cruel decepción.